Breves delegacionales. Autoridades de la delegación Xochimilco, en coordinación con el gobierno de la Ciudad de México, informaron que ya realizan trabajos de monitoreo y tienen brigadas de limpieza en los principales ríos de la demarcación, con el objetivo de evitar taponamientos e inundaciones en la demarcación durante la temporada de lluvias. En un comunicado, la delegación Xochimilco informó que luego de una serie de quejas ciudadanas, se formó un comité que realiza recorridos interinstitucionales en el que participa personal de las Secretarías de Obras y Servicios, Protección Civil de la Ciudad de México, Sistema de Aguas y la Dirección General de Servicios Urbanos y Protección Civil Delegacional. 8 escuelas de las 32 suspendidas por la Delegación Benito Juárez la semana pasada no cumplieron con los protocolos de protección civil, sin embargo pudieron abrir ya que sus instalaciones no ponen en riesgo la seguridad de los niños. La semana pasada el delegado de Benito Juárez, Christian von Redich, informó que tras una revisión a los 226 planteles educativos que hay en dicha demarcación, solo 18 cumplían al 100% con los protocolos de seguridad, 124 cumplen en un 95%, 32 fueron suspendidas para que hicieran reparaciones en sus instalaciones, mientras que 51 no permitieron la revisión. La capacitación, preparación, actitud y confianza son elementos básicos para la contratación de personal en las empresas, coincidieron empresarios y autoridades de la delegación Miguel Hidalgo. Al inaugurar la primera Feria del Empleo, Atracción del Talento, en el domo del Deportivo Plan Sexenal, Colonia Nextitla, la subdirectora de Autoempleo y Vinculación Laboral en Miguel Hidalgo, Azarel Ruiz Orozco, indicó que por lo menos 70 empresas participan en dicha actividad que se lleva a cabo de las 9 a las 16 horas. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.